Comenzamos este programa en una semana cargada de emociones por historia reciente, por encuentros, por abrazos, por estas banderas que levantamos. Muchas bandas, algunos músicos, música, replicaron en sus redes sociales porque tienen muy bien en claro dónde están parados. El Suárez de Gardelito, el Indio Solari y muchas. Eruca Sativa, que tenían una jornada, un recital el jueves, se suspendió por cuestiones del clima y se pasó para el jueves 30. Va a estar ahí en el Parque de las Tejas, en Ciudad de Córdoba, va a estar Eruca Sativa gratis. Y que tal vez vamos a andar por ahí dando vuelta para ver a este gran trío cordobés en vivo y en directo. Y hablando de presentaciones y hablando de fechas también, de lo que se viene, hay un fin de semana largo del otro, de lo que denominamos Semana Santa, que viene cargado con muchos recitales en Córdoba y en las provincias de alrededor. El jueves 6 de abril va a estar El Soldado va a estar en Pétalos de Sol, ahí en La Cañada, en Córdoba. La verdad que es un recital que recomiendo muchísimo por el carisma, por lo que propone en vivo y por la calidez que tiene con esa guitarra y esa poesía. Recomiendo ir a verlo. Para aquellos que andan por otras provincias, va a estar el Rock en Varadero el 7 y 8 de abril. La Kermés va a estar en San Juan el 7, ahí en Hugo Espectáculo, ahí de nuestro amigo Hugo. Va a estar dando vuelta la Kermés. Y el 8, el domingo. ¿Domingo 8? Sábado 8. Sábado 8 hay un motoencuentro en Valle Hermoso, donde va a estar la gente amiga de Tismo, Viejo Motor, Ignición. Van a estar tocando ahí en el tercer motoencuentro en Valle Hermoso el 8, el sábado 8. Ahí está. Y después, para quienes quieren ya comenzar a ahorrar unas monedas, el 15 de abril va a estar Sueño de Pescado en Club Paraguay, que es una fecha que a mí me interesa mucho para estar ahí presente. Luego de esta gacetilla con alguna información, con algunos recitales que se vienen, que implican comenzar a ahorrar, no llego con los euros para ir a ver la renga a España y a Londres. Capaz que llegue a Londres acá a Catamarca, no a Londres allá en Inglaterra. No llego. Se están armando algunos tours para ir a ver a la renga junto con Sky en una especie de Cosquín Rock en España. Así, bueno, no me dan los números. Casi, pero no me dan los números para pasar por la aduana. Otra vez será, pero posiblemente salga un banquete en Concordia, en Entre Ríos. Se está hablando, no hay nada definido, pero comiencen a ahorrar por las dudas, comiencen a juntar una moneda. Algún hornerito, comiencen a juntarlo. Comenzamos con la música, comenzamos con esta invitación a un viaje sonoro y comenzamos ahí en el recuerdo de esta gran banda de Irlanda que allá por el año 1993 sacaba su primer disco. Una banda que se termina de disolver a partir de la muerte de su cantante a principios del 2019. Noel Hogan dice: "The Cranberries éramos los cuatro, no queremos seguir haciendo esto sin Dolores". Dolores O'Riordan, que era la vocalista y que fallece. Y nos quedaron muchas melodías, muchas canciones. Y este tema que lo presentan en ese intento de Woodstock del año 94, que es parte del primer disco. En el año 93 saca su primer disco de Cranberries, esta banda irlandesa. Y este tema que me gusta mucho y que lo quería compartir con ustedes. Suban el volumen y disfruten. We'll be right back. Esto era The Cranberries Dreams, un tema del que forma parte del primer disco, y esta versión es de diciembre del 94, un gusto que se intentó hacer ahí en Estados Unidos en el 94, obviamente no tuvo la repercusión y la masividad de lo que fue el original, pero bueno, de ahí sale esta grabación, esta gran banda de Irlanda con esa voz, y que tiene que ver también con comenzar a ver algunas mujeres arriba del escenario en lo que fue esa década del 90, que comenzaron a visibilizar toda una movida de voces femeninas que se venía dando, que estaba oculta, y que me parece que interesante y necesario recordar y reivindicar lo que hace lo que hicieron musicalmente esta banda. Y nos venimos, en los recuerdos, nos venimos del 93, nos venimos al 2003, porque allá por fines del 2002 y luego, bueno, de haber hecho en la post-crisis del 2001, meter 60.000 personas en el estadio de River Plate, donde repartían un EP con tres temas que se llamaba Documento Único, y que era el inicio de la grabación de un nuevo disco de La Renga que saldría a la luz en octubre del 2003, Detonador de Sueños. Un tema, un disco que la verdad que es muy, muy bueno musicalmente, me gusta mucho, Detonador de Sueños, y la presentación de ese disco fue en noviembre del 2003 en el todavía Chateau Carreras de Córdoba, con casi 60.000 personas. De ese disco, este tema para recordar los 20 años de Detonador de Sueño de La Renga, una de las bandas hoy, junto con los fundamentalistas, las más convocantes de nuestro país en cuanto al rock nacional. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Se prepara la batalla y la razón que te sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar un allá de las luces de la autopista, sacando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, tiene pruebas, por eso esta historia. ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Qué buen tema, por favor, qué buen disco de La Renga. Se está extrañando, se están extrañando esos banquetes, por más que hace poco que estuvimos, pero bueno, uno siempre quiere más, quiere todo lo que significa el alrededor de lo que es un recital, que lo viví el sábado pasado en Rosario, ahí en el anfiteatro con Gardelitos. La verdad que fue realmente impresionante. Lo que sucedió, mucho de lo que pasó alrededor, mucho de la previa, y entre ellos una banda que necesito ver en vivo, que no tuve la oportunidad, que sé que pronto va a estar visitando nuevamente Córdoba, que es Cabra de Apeste, una banda que está moviendo mucha gente, que está sonando muy bien y que tiene una letra y una música que es para prestarle mucha atención. Así que bueno, ahí estaremos, espero que pronto, viendo en vivo a La Cabra cuando vuelvan acá por la provincia de Córdoba. Continuamos en este viaje sonoro, en este viaje musical. Vamos a escuchar algunas bandas emergentes, bandas que no tienen difusión en los grandes medios de comunicación. Y en la búsqueda, mientras estaba ahí indagando, tratando de ver qué había dando vuelta y comunicándome con la gente amiga de Rafaela, que vienen también organizando y se está convirtiendo en un punto de referencia para las bandas, están organizando recitales ahí en Rafaela, me encontré con esta banda que ya, si bien hace rato que no hay noticias en las redes sociales en qué andan, pero que sonaba muy bien. Los temas que hay en las redes sociales, la verdad que me gustó mucho. Estuve tratando ahí de mensajear, de mandar mensajes para ver qué pasó, qué sucedió y dónde están sus integrantes. Todavía no tuve respuestas, pero me gustó mucho el registro que quedó. Esto es de Rafaela, Amduquias, una banda de rock muy buena. We'll be right back. Y esto era Amduquias de Rafaela, Aru Álvarez en la voz, Ángel Martínez, Alexander Ruiz, Inoue formaban esta banda que no tengo más noticias, por lo menos en las redes sociales ahí uno va buscando y no se supo más qué pasó. Sonaba muy bien, hay un registro en las redes que pueden escuchar, hay algunos temas más, pero muy banda muy interesante de la ciudad de Rafaela. De Rafaela nos vamos para el conurbano bonaerense, por una banda formada ya por mitad del 2021, casi en plena pandemia. Esto es Rayo. Santiago Muñiz en la guitarra y voz, Nicolás Meli en guitarra, Abel García en el bajo y David Abjoyan en la batería. Qué bien que suena esto. Suban el volumen y prepárense para poguear con estos temas de Rayo. Plantaron al bicho, vaya uno a saber. Puede que sea lo mismo que hoy lo quieren detener. O el murciélago apestoso que se comió el oriental. Pero esto me suena chamuyo en el medio. Mil chanchullos hay. Chino, yanqui, ruso, alemán y el pirata inglés se disputan el poder, siempre lo mismo. Los que dicen de tener la solución son también los que fabrican la bomba y vuela todo apretando un botón. Y así estamos hoy. Cansado, pero igual quiere seguir. dándole fuerzas a su voluntad. Un sueño que no lo deja olvidar, todo el camino que ya atravesó. El horizonte que se pierde será donde ir, junto con quienes lo han de acompañar. ¡Ah! Sacando las palabras de entre los huesos y el aliento del corazón, la sangre que le dio el coraje para arrancar de la garganta su voz. Se nublan todos los tropiezos, el sol saldrá en cada levantar. Siempre habrá tiempo para el nuevo intento. Sigue el aprendizaje. Y eso lo que pasaba era Rayo, esta banda ahí del conurbano, que en el fin del 2021 saca un primer disco que escuchábamos, el primer tema, Así Estamos, pertenece al volumen 1. Y en diciembre del 2022 saca Despertar, volumen 2. Y este tema, Querer Seguir, donde está como invitado el Manu Varela, el armonicista y saxofonista de La Renga, y que ahí se escuchaba ese saxo del Manu, que es típico de él, así como uno sabe cuál es ese sonido típico de Dawi. Bueno, hay un sonido que es del Manu y que es distinto al resto. El que sigue a estas bandas sabe que esos timbres en los vientos son diferentes. Es algo que lo hace como una marca registrada. Ahí pasaba del conurbano esta banda Rayo, que se está presentando, que está sonando y que está mostrando su nueva producción, y que lo que uno quiere siempre es tratar de en algún momento ver estas bandas en vivo. Nos quedamos por ahí en el conurbano para escuchar, no sé cómo caí en realidad no caí en esta banda, sino que encontré a una canción de la cantante en su versión solista, que es Daniela Dofo, de su disco Mutaciones, y empecé a escuchar algo y digo, wow, qué buena voz, y empecé a buscar, a indagar más, y a fines del 2009-2010 tenían una banda que se llamaba Amas de Casa de Rock, que sacaron dos discos, el disco Rosa del 2011 y Amor Bacteria del 2014. Así que vamos a escuchar algo de lo que era Amas de Casa, de Daniela Dofo en la voz, Titi Damaso en guitarra, Nadia Lago Sainz en el bajo, y que sonaba con Maru Camara en la batería, sonaba bien, la verdad que sonaba muy bien. Esto es Amas de Casa, y después pegado una de las canciones del disco Mutaciones de Daniela Dofo, que en el 2020 estuvo presentándose en el Cosquín Rock y que esperemos pronto venga a visitar la provincia de Córdoba. No hay palabras que consuelen tal poesía. puede que seas mi salvación. Yo que vos si lo diría, yo que vos si lo diría. Hacia el sol, tu mirada se transforma en alegría. Respiro fuerte por los ojos, aunque no valga la pena todavía, aunque no valga la pena todavía. Y así todo terminó. Tu cuerpo, tus sueños y compañía, el olor agrio del alcohol, tu luz y caría. Y esto que escuchábamos era del disco Mutaciones, primer disco solista de Daniel Adolfo en voz y guitarra, Sergio Postigo en guitarra acústica, Matías Gravino en guitarra, Juan Di Land en violín y coros, Claudio Cake en el bajo y Nadia González en la batería, el disco que fue grabado en diciembre del 2020 y que realmente es muy lindo, es muy bueno lo que hace Daniela en la parte solista, es muy bueno lo que hacían con Amas de Casa del Rock, la verdad que me sorprendió mucho cuando descubrí a esta banda y por eso lo traje, por eso lo quería presentar, más allá de que se disolvió Amas de Casa, también está bueno poder saber y que estas bandas existieron y sonaban. Y quedó un registro musical muy, muy interesante para bucear, para escuchar. Esperemos pronto ver a Daniela en vivo, poder hacer algunas fotos y tal vez, ¿por qué no?, alguna entrevista. De este disco de Mutaciones de Daniel Adolfo, nos vamos a uno de los temas que realmente más me conmociona al escucharlo, y el otro día cuando comenzó la fiesta sudaca en el anfiteatro de Rosario, que comenzó con la introducción bien arrabalera y empezaron con este tema, la verdad que fue todo alegría y bueno, quería traer eso. En semanas donde tenemos que pensar también que no nos roben la alegría, una banda que hay denuncia, hay resistencia, hay sueños y hay amor. Estos son Los Gardelitos, este tema compuesto por Eli Suárez y que, bueno, disfrútenlo. como un sol de noche, al fantasma de aquel padre que no pudo conocer y que vivía fuera de la ley. Pero que nadie se espante si es por Parque Patricios un vivo quiere tocarle el culo por tirarle un laburo. Cae la noche ya bajo tu sortilegio, luna del arrabal que aprisiona. Tiene ese no sé qué y es tan dulce como la miel. Por patear calle de tierra le quieren hacer creer que su destino es dejarse someter. Pero que nadie se espante si hace por Puente la Noria al macho se le escapa una mano y la deja llorando. Cae la noche ya bajo tu sortilegio, luna de la sueños, pálida luz que se alzó con mi voz, espejismo más allá de la razón, solo con mi corazón. Tanta desnudez que se armó en el vecindario un alboroto. En el barrio se comenta que eligió por vocación la profesión más antigua del mundo. Pero que nadie se espante si allá por Constitución la yuta obliga a las putas a vender milonga. Cae la noche ya bajo tu sortilegio, luna del arrabal que aprisiona mi sueño. Y ahí pasaba la banda de hoy, de Lely Suárez, Los Gardelitos, que estuvieron sonando en Rosario y que sonó muy, pero muy bien. Y que una convocatoria, creo que en el anfiteatro lleno, que se agotaron las entradas entre 6.800 y 7.000 personas saltando y cantando todas las canciones durante casi 3 horas que duró el recital. La verdad que fue muy, muy bueno. Yo la verdad que volví muy, muy feliz. También me hubiese gustado ir a ver a Don Osvaldo el fin de semana a Ballester, pero bueno, no daban los números, no daban los tiempos, pero tal vez tenga revancha el 14, el 15 de abril, que van a estar por Tucumán y Salta, Don Osvaldo, la banda del Pato Fontanet, van a estar ahí visitando el norte de nuestro país. ¿Quién te dice que nos lleguemos para allá? Tantos lugares donde uno quiere ir a ver un poco de rock and roll. Ya en el último, en el cierre del programa, el último tema, estuve la otra vez volviendo a ver ese especial de que está en Canal Encuentro de Sirenas del Rock. Son 4 capítulos que la verdad que es muy bueno lo que hicieron, muy buena la reconstrucción histórica de las mujeres del rock en nuestro país, y las entrevistas, las anécdotas. las canciones y quería compartir en esta semana donde vamos a estar reivindicando la soberanía sobre Islas Malvinas y el territorio de las islas del sur, Antártida. Quería traer este tema porque hay una anécdota que cuentan alrededor de lo que estaba sucediendo con este grupo. Este grupo que era Rouge, que entre el 79, 83, 84, conformado completamente por mujeres, comenzó a sonar con Mari Sánchez en la batería, Ana Crotti en el piano, Adriana Sica en la guitarra, Patsy Crowley en el canto, Susy Navarro en el bajo. Y cuando comienza la guerra de Malvinas, que se prohíben las canciones en inglés, sale esta canción que la verdad que es raro escucharla, esta versión en castellano. Esto es Rouge, allá por el año 82, mediado del 82, esa banda de mujeres, una de las primeras bandas de mujeres de nuestro país. Prohibición de cantar en inglés, bueno, la banda se estuvo rearmando, siguieron Ana Crotti en el piano, continuó Mari Sánchez en la batería también, Susana Rapela en el bajo, ingresó Sandra Bailac en la voz y en la guitarra una joven, una gran guitarrista llamada María Gabriela de Pumer, que fue guitarrista de Rouge, esta banda de mujeres que la verdad que como la mayoría de lo que ocurrió década de 70, 80, hasta los 90, muchas bandas de mujeres totalmente olvidadas por la historia del rock nacional, escondidas, ninguneadas, y la necesidad de reivindicar, de volver a revisar esa historia y tratar de pensar de que es necesario esa reivindicación histórica, porque el aporte que hicieron, las raíces de lo que tiene que ver con el rock de nuestro país también pasó por voces, por melodías creadas por mujeres, y me parece necesario hacer ese laburo. Así que esto era Rouge. Hay un par de temas más, hay algunas versiones que Patsy Crowley en la voz era impresionante. Hay un par de versiones ahí en las redes sociales, unos blues bien de voces negras, que es alucinante las versiones que hacen y que recomiendo muchísimo. Nos vamos ya despidiendo, vamos cerrando este programa, no sin antes reivindicar esta idea de que la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Recuerden, memoria, verdad y justicia. Recuerden, las Malvinas fueron, son y serán Argentina, en una semana donde no podemos mirar para otro lado. Nos reencontramos la próxima semana. Abrazo, abrazo en medio del pogo, abrazo de gol de final del mundo, a levantar esas banderas y a reivindicar memoria, verdad y justicia, y nunca más. Sí, el arte es político. Que tengan una excelente semana.